La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio es la oportunidad de llevarle a las personas cada uno de esos ideales que llevamos dentro de nosotros para un bien y un fin en común. Para mí, la situación que me ha marcado ha sido cuando en un principio me dijeron que iba a conducir un programa en la radio y no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero pues gracias a Dios y gracias a esta oportunidad que se nos brindó, hemos ido aprendiendo. Mi nombre es Alan Morales Vega y soy parte de la sección de Resloper Jóvenes, que es un programa para cada uno de los jóvenes que podamos llevarle palabra a sus vidas. Pues quiero felicitar a cada uno de los compañeros, a cada uno de los integrantes. Todos somos una unión en donde hacemos posible esto. También quiero felicitar a cada uno de ellos, de los que iniciaron este proyecto, pues gracias a ellos se han hecho muchísimas cosas y aunque han pasado situaciones y adversidades, todo ha sido posible para que podamos llevar a cabo y llevar los ideales para poder ayudar a muchas personas, sea tanto con una palabra o sea también apoyándolos, expresando lo que ellos sienten. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno, hacemos la radio.